Estás escuchando Radio Tuclic. ¿Qué tal amigos y amigas que nos escuchan en su programa Cantos de Cenzontle? Es un gusto saludarles desde Radio Tuclic en el estado de Yucatán. El día de hoy me es muy grato compartir con ustedes nuestras tradiciones y costumbres en relación al Día de Muertos o Hanalpishán, como es conocido aquí en nuestro estado. En la actualidad, en Yucatán, la celebración a los difuntos se lleva a cabo durante los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. El 31 de octubre es un día en que se recuerdan y ofrecen altares a los niños difuntos. Dicho altar es adornado con coloridas flores y alimentos no picantes como el puchero, una comida tradicional de tres carnes y verduras. También se ofrece el atole dulce, entre otros. El 1 de noviembre es un día de ofrenda a los difuntos adultos. En la cultura maya, el altar es ofrecido con alimentos como atole, tortillas, chocolate, dulces de semillas de calabaza o coco y con comidas picantes. A la segunda semana de estas celebraciones se realiza el Bish, que es un recordatorio a todos los difuntos, pues se considera que las almas de nuestros seres queridos están en libertad todo el mes de noviembre. De esta manera, en el Bish se les ofrece pibes, que es un alimento hecho a base de maíz y cocido bajo tierra. La celebración del Día de Muertos o Hanalpishán en Yucatán es un evento muy importante para las familias. Es así como antes de la llegada de estas fechas, es común ver a las familias yucatecas y mayas limpiando sus patios y pintando sus albarradas o cercos de piedra con agua y cal, con la intención de iluminarlos con velas que no se quemaron en los días festivos. Así, las tardes y las noches son iluminadas por estas velas en los caminos de nuestras comunidades. A continuación, escuchemos algunos testimonios de cómo se celebra el Día de Muertos aquí en nuestro estado de Yucatán. Yo soy Andrea Morales y lo que debe de hacer uno antes de los finados es barrer su patio, chapear atrás de su albarrada, dejar todo limpio, no dejar ropa en el baño, lavarlo, pues es nuestra tradición eso que nos tienen enseñado. Si tenemos empezado costuras y no lo logramos terminar, dicen nuestros antiguos que lo agarremos, lo ponemos en bolsa, lo tiramos así, pues para que vean que de que no, ya no sirve. No darles trabajo porque dicen que cuando vienen los difuntos, pues lloran porque ven tanto trabajo que les tienen dejado. Mi nombre es Carmen Esquivel. El día del Hanalpishán es una tradición de costumbre que nosotros tenemos porque es como decimos, es convivir con los familiares que se han ido. Pero yo acostumbro a hacerlo porque yo en mi casa y con mi mamá veía yo que ponía su altar y yo así lo aprendí. Yo hago mi altar esos días, esos son los días sagrados para nosotros. Se hace la comida, se pone en la mesa, si es día de niños, se ponen mandarinas, se ponen chinas, plátanos, dulces, un montón de juguetes para los niños. Y para las personas grandes, pues se hace ya el chimole, se hace el escabeche, se pone unas velas, se ponen incensios, se adorna muy bonito también el altar. Y es muy bonito porque aprendemos no olvidar a los seres queridos que se van. Hay que estar también en nuestros corazones. Yo soy Leonardo del Socorro Borges. Creo que existe, como dicen todos, nosotros nos vamos a morir, pero nuestras almas creo no, por eso digo que sí, sí existen, sí, sí. Uno cuando se muera no se muere totalmente, sino que sigue su alma, sí. Y por eso cuando, por ejemplo, si nosotros sabemos que conmigo venía mi mamá o si ya se me murió mi mamá o alguien así entre nosotros, o por ejemplo mi abuelita que venía mucho acá, dicen que para los finados tiene que venir y naturalmente tenemos que poner algo porque tiene que venir a visitarnos como venía de antes. Y si no lo hacemos, hay veces le resulta nosotros no sabemos cuando, por ejemplo, si le comienza una calentura a un chamaco, no se le para, lo llevas con el doctor, le dan medicina, le dan de todo y no se le calma, es que son difuntos que se lo hacen. Ah, sí, son los difuntos porque hay veces tú entierras a tus difuntos, ni siquiera si te acuerdas si lo tienes enterrado. No, ya se murió, ya se murió. Muchas gracias por su atención y por compartir con ustedes un poco sobre esta tradición mexicana, pero particularmente cómo lo vive la gente de Yucatán. Les acompañó en el micrófono Alfredo Cetina Morales de Radio Tuclic.